que te gusta lo tengo yo. Varias caricias de mi ritmo para ti. Soy huracán, soy terremoto, una cadencia de sabor y nada más. No es coincidencia ni casualidad que tiemble la tierra.